1970, fecha que no se me borra. 1970, fecha que no se me borra. Por la fiesta del Santiago, ahí mataron a Loyola. Por la fiesta del Santiago, ahí mataron a Loyola. Él fue nacido en Tierracha y crecido en Acapulco. Él tenía muchos amigos donde hizo su fortuna. Esa cuestión le empezó el señor Mario Mendoza. A él le robó una yegua a la señora Eloisa. Señor Tenoque Nemelo era amigo de Loyola. A él le pagaba la yegua porque no quería problema. Ay, dice Mario Mendoza, eso no llega a la ley. Y yo a Loyola lo arreglo, un tiro de 16. Señor Anual ya tenía todo planeado para matar a Loyola por la fiesta del Santiago. Anuario tiró primero con intención de ganar. Y entonces dice Loyola, tú no me puedes matar. Se saca su pistola y le empezó a disparar. Ahí gritaba Van Hernández, muchachos no se hagan bola. Miren con valor muchachos, que no se vayan Loyola. Tiraba el señor Pérez, también Alfredo Ortiz. Tiraban desde el Cerezo, donde se iban a morir. Ahí tiraban los Ortices, tiraban sin descansar. Tirándose contra todo, para poder salvar. Tiraba Raimundo Ortiz, tiraba como ninguno. Descargaba el M1, tumbando de uno por uno. Ay, el señor Juan Hernández, parece que de vera, con un balazo en el brazo, luego pegó la carrera. Ya me voy a despedir, muchacho, no se hagan bola. Por la fiesta del Santiago, ahí mataron a Loyola. Por la fiesta del Santiago, ahí mataron.